Hoy es domingo 22 de febrero del 2009. Tenemos hoy como nuestro tema lo que es el segundo módulo en el uso de Skype. Mi nombre es José Rodríguez, aquí en Los Ángeles, California, y conmigo está. Hola, soy Pilar Soro desde Cunit, Tarragona, España. Muy bien. Y aquí tenemos en nuestra sesión en vivo hoy a participantes del grupo Espiral. Y vimos que esta semana fue una semana bastante activa en los foros. Hubo presentaciones en texto y también a Puentes al Mundo empezamos a ver las presentaciones en audio. ¿Quieres platicar un poco de la tarea que tuvimos para el módulo 1 antes de dar información del 2, por favor? Sí, la tarea del módulo 1 del curso de webcasting que estamos dando, tanto a través Sí. de Espiral como la Academia de Webcasting, consistía en hacer una grabación con Audacity de unos 3 minutos máximo, una presentación personal, con unos parámetros definidos en el propio programa de Audacity y subirlo a Puentes al Mundo. Las podéis ver, están aquí en la página. Sí, lo importante de eso era que tuvieran un poco de experiencia primeramente en el uso de Audacity, grabando con su micrófono. Y pienso que ya tenemos varios participantes que lo han hecho con éxito. Lo que vimos esta semana en el subir el audio es de tener cuidado y de verificar los videotutoriales que puso Pilar. Específicamente quisiera hablar de lo que es los formatos. Tenemos 44.100 GHz para subir el audio, que todos lo hicieron perfectamente. Lo que pasa en Puentes al Mundo o sitios de internet, tocan el audio en lo que llamamos un flash player, y flash player se ocupa tener esas especificaciones, es decir, 44.100 o 22.000 es la 50 es la especificación para que audio toque en el internet cuando entra en la página, que se pueda tocar en el player de Flash. La otra cosa también importante era en el bitrate, o lo que es el tamaño de nuestro archivo. Y en Audacity, cuando bajan el programa, hay veces que se tiene que cambiar. Está en 128 o a veces hasta en 256 en lo que es el bitrate. Y eso también lo van a ver en los videotutoriales o el videotutorial de Audacity en el módulo 1. Lo que se ocupa para audio en Puentes al Mundo, la recomendación es de 64. Da un tamaño regular y mantiene buena calidad de audio. Y después, cuando tenemos programación de más de una hora, que es muy raro, ¿verdad? Pero si tenemos programación más de una hora, se recomienda todavía bajar eso a 32. Pero ahorita les recomendamos que lo mantengan a 64, y así el archivo se mantiene compacto y no está muy grande. ¿Quieres añadir algo más sobre eso, Pilar? Bueno, sí, también es importante usar un micrófono con conexión USB, pero sí que sea un poco de calidad, que tampoco quiere decir que sea caro, ¿no? Supongo que unos aquí en España 20 o 30 euros, pero yo creo que hay mucha diferencia de calidad de audio de un micrófono de 6 euros, de uno de 20, hay muchísima diferencia. Sí, y algo, podemos usar micrófonos abiertos, pero la recomendación es de usar micrófonos que sean externos. Es decir, cuando usamos nuestro micrófono integrado a nuestro ordenador, a la computadora, el audio puede ser regular, pero no es la calidad sí baja. Cuando tenemos audio de webcams o audio integrados, la calidad va a bajar, especialmente si intentamos hacer cualquier streaming, webcasting con ello. Es decir, cuando lo tratamos de hacer, vamos a tener lo que llamamos reproducción de audio o un eco bastante bastante grande. Quiere decir que sí, ven ahí en el botiquín de webcaster, también tenemos a o en la página principal del muro de Espiral también vemos la gráfica, donde tenemos el micrófono de mesa o de desktop, le llaman, el USB, que es recomendable. Y si tienen o quieren usar auriculares, hay una manera especial que se hace eso y lo platicamos en el módulo 3. Ahorita vamos, nuestro enfoque es solamente en grabar. Para el módulo de hoy tenemos como objetivo, si entran en la página Espiral, tenemos un link en que vamos a aprender en el módulo 2. Y tenemos aquí como objetivos conocer el programa de Skype. Y algunos de ustedes ya tienen bastante experiencia con esto. Asegurar que en esta semana todos lo tengan instalado, que tengan un nombre de usuario y también esa información nos la compartan en lo que es el wiki del módulo 2, en lo que es nuestras cuentas de Skype. Realizar llamadas de Skype, es de práctica aquí. Es decir, aquí van a practicar cómo utilizar, pueden tener contactos ya, si los tienen personales o si no, también los participantes de la academia. ¿Qué más? A ver, ¿nos puedes decir más, Pilar? Sí, también estaría bien que podíamos hacer un participar en un grupo, una sesión de chat en grupo. Muy Alguna bien. noche, bueno, en todo caso, si tú no puedes estar porque nosotros estaremos despiertos, pero tú quizás estarás durmiendo por el horario. Sí. Vamos a abrir y ya abrimos también lo que es el grupo de Skype Chat para la Academia de Webcasting y practicar en tiempo real un chat sería una idea muy buena. También lo que en el chat de Skype va a ser un grupo de apoyo, es decir, en cualquier momento que tengas preguntas, lo puedes poner ahí, en cualquier duda que tengas, y cualquiera de nosotros que esté disponible, participantes o Pilar o yo, podemos contestar tu pregunta o tu duda. Sí, o sea, a través del chat es rápido y tiempo real, digamos. Y luego también podemos probar algún tipo de conferencia de más de dos personas, bueno, de más de una llamada en conferencia, tres o cuatro personas, porque normalmente yo mi experiencia es que cinco se oye bastante mal, no sé cuál es tu experiencia. Sí, en lo que es Skype, bueno, hay diferentes Skypes donde podemos tener un Skype Pro, que es de paga, el gratuito. Hemos visto que más personas entran a la llamada, más de dos, tres personas, cuatro personas, el audio se compromete bastante, sí, la calidad baja mucho. Ah, con la versión de pago es posible más personas. Sí, en la versión de pago vamos a decir que hasta 25 personas mantiene calidad buena. Pues es Pero interesante, no lo sabía. aunque en 25 personas vamos a decir que no se mantiene una plática, es difícil mantener la plática, ¿verdad? Claro, Bastante. sí. Sí, porque todos estamos, ¿quién va a hablar primero? Nomás para información de ustedes, está también lo que llaman High Definition Conferencing, que es donde pueden tener conferencias de Skype que integran números de teléfonos celulares o de línea y pueden entrar todos a la misma llamada en una conferencia y se maneja a través de Skype. Es algo que hemos experimentado un poco en lo que es el grupo de inglés en EdTech Talk y es bastante, bastante difícil a veces de mantener y manejar una llamada de más de 10 personas, vamos a decir. No sé si la versión. Esta debe ser una versión en inglés, ¿no? Esto que dices. El High Definition Conferencing, sí, es en las instrucciones están en inglés, pero sí son accesibles a todos. Claro. Alguien pregunta si sabe, cuánto vale la versión de pago. No recuerdo ahorita si el Skype Pro, ahí dice René, lo tiene ahí. Skype Pro es su inscripción anual, ¿verdad? Y tiene René, que perdón, no sé si 8 euros o qué Ocho, dice. sí, 9 euros al mes, 9 euros. 9 euros al mes. Oh, okay. Sí, es lo que se cobra. Muy bien, Pilar, ¿más información sobre el módulo 1 que tengas a la mano? Bueno, pues me Ya, perdón, parece. perdón, del 2, el 2, sí. Bueno, el 2 es bastante sencillo, me parece. Bueno, para las personas que ya usan normalmente Skype, se trata de hacer un contacto, como has dicho tú, o sea, hacer alguna llamada entre nosotros y el Skype chat y en grupo. Y bueno, y luego pues a mediados de semana intentaremos abrir el número 3, que yo creo que es cuando ya podemos tener un poco más de dificultades quizá en la parte Sí, técnica. tienes razón. Y lo importante de esta semana va a ser en asegurar que nuestras presentaciones estén en Puentes al Mundo para aquellos que no lo han hecho. También de practicar el uso del Skype Chat y asegurar de guardar la conversación, especialmente en el nuevo Skype, que es el 4.0, ¿verdad? El que ¿lo tienes el actual, tu Pilar? ¿Tu No, cero? no, no, no, tengo la Sí. 3. Sí, y en la versión actual a los chats le llaman conversaciones. Y cómo mantener la conversación sin salirte de ella, ¿verdad? Creo que es buen tiempo para abrir el foro y Sí. para preguntas y dudas de lo que es los primeros dos módulos, el primer módulo de la grabación en Audacity y el segundo módulo de Skype. Y si gustan, si alguien está preparado, que estén los contactos de Pilar o si nos dan su usuario de Skype, pueden entrar a nuestra llamada. Lo hacemos de un participante a la vez, por lo mismo, para que no haya problemas en el audio. Les recordamos si participan en una conferencia en vivo en Skype y al mismo tiempo están o escuchando el audio de Ustream, es importantísimo pausar su audio en Ustream. Aquí dice Marina que le costó conseguir el Audacity y poner el LAME. Sí, cuando bajamos el Audacity, es a veces difícil saber en dónde está el LEM. En las nuevas versiones de Audacity, en Windows, parece que está un link directo. Y luego saber en dónde en nuestro ordenador lo tenemos. A veces que se puede estar escondido en un folder. Pero qué bueno que lo pudiste conseguir. Marina, también te invitamos a ti a que nos hagas un screencast con Jing de cómo lo hiciste. Y recuerda que aquí todos somos compañeros y podemos aprender de todos. Mientras también que empezamos con... Se mueve el text chat, se mueve bastante rápido, ¿verdad? ¿A Tenemos que estar... cuántas personas estuvieron ayer en la conferencia en inglés? En la conferencia de inglés, presenciales fueron aproximadamente 100 personas. Y luego... Bueno, primero les platico un poco de qué era la conferencia de ayer. Tuvimos una conferencia presencial, le llamamos Ed 21, en donde tuvimos tópicos de la educación en el siglo XXI y la pusimos en Ustream. Y fue una experiencia bastante, bastante buena. Aquí sigo poniendo a personas de esto que nos muestra que debemos de tener preparado nuestro programa con contactos de Skype, así no estamos perdiendo tiempo, ¿verdad, Pilar? Ay, ay, ay. Sí. Okay. Vamos a poner a personas que ya tenga aquí rapidito, porque si no voy a perder más tiempo. La llamada entra René primero y luego ya. Buenas tardes. Buenas tardes, René. Buenas tardes, profesor José. Muy agradecido por la invitación. Muy buenas tardes, Pilar. Hola René, buenas tardes. Aquí, como siempre, participando en todas las reuniones y siempre tratando de apoyar a todas las personas, como dije de un principio, vinculadas en la tecnología Web 2.0. También como profesor, creo que es importante que todos podamos aportar un granito de arena para el proceso de aprendizaje de los futuros docentes involucrados también en las TIC. René, ¿desde dónde nos hablas hoy? ¿Desde dónde? Muy buenas tardes, me comunico desde Lima, Perú. En esta oportunidad, quien les habla es el profesor René Torres, profesor de IT del Colegio San Jorge de Miraflores, aquí en Lima, Perú. Yo trabajo como profesor de tecnología ya un poco más de 15 años y tengo experiencia un poquito ya con la tecnología Web 2.0 hace más de un par de años. Y si más no me equivoco, me he involucrado con esta nueva tendencia del webcasting o el Ustream a través de la escuela también. Soy un exalumno de la Academia Webcasting, en la cual participamos con Pilar y gracias al profesor José Rodríguez pude experimentar y llevarlo a la práctica. Es más, yo de manera personal he podido llevar a la práctica esta señal del Ustream, perdón, para hacer algunas cositas personales para la escuela, lo cual a mí me pareció genial porque es un nuevo medio para llevar el conocimiento. Es muy, muy interesantísimo. De verdad que estoy muy contento con lo aprendido aquí en la academia, pues me ha servido bastante para comunicar. Creo que los chicos son los más satisfechos porque ellos son los que disfrutan de la tecnología y disfrutan de las cosas que aprenden conjuntamente con la tecnología. ¿Cambio? Gracias, gracias a René por tu participación. Tenemos en la llamada a Francisco. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que no me escuchaba yo. Buenas tardes a toda la participación. Hablando desde la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Una gozada participar en mi primera experiencia. Gracias. ¿Nos puedes decir un poco de cómo te fue en lo que es Audacity, en subir el audio, si lo has hecho? Soy un alumno que lleva menos de 24 horas en esta academia, pero soy un fiel seguidor de la web de Pilar, y ayer tuve ya mi primera experiencia de grabar con, ayer no, anteayer, el viernes, una entrevista a una maestra. Yo soy padre de familia y entrevisté a una enseñante del colegio de primaria de mis hijos y lo subí con Go Ear a mis blogs. Ah, okay, muy bien. Qué interesante. ¿Cómo hiciste la entrevista? Pues me llevé el portátil a la escuela. Previamente me había repasado tus apuntes, Pilar. Me llevé el portátil a la escuela con el Audacity recién instalado, dando trompicones en cuanto al uso. Grabé la entrevista, que salió bien, parece. Luego repasé tu blog, vi qué programas usabas para colgar las entrevistas en tu blog y en tus webs, y utilicé el GoWear, y así ya está ahí colgado, a disposición del mundo. Bueno, pues nos pasas aquí la dirección. Vale, vale, sí, te la paso. ¿De qué sitio de Canarias eres, has dicho? De la isla de La Palma, desde el municipio del Paso, igual más conocido porque es el corazón de la caldera nacional, digo, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. ¿Y la entrevista a esta profesora era sobre, supongo, temas didácticos? Sí, por supuesto, era que recién había llegado de Praga después de haber obtenido el premio por el Premio Nacional de eTwinning. Un programa implementado por el Ministerio de Educación en España, y fue a Praga a una convención precisamente europea sobre e-twinning. Y pues la podías invitar, ¿no?, aquí al webcasting para que le hagamos una entrevista. Sí, estaba sí, por supuesto, me estaba pasando eso por la cabeza cuando escuchaba a Silvia. Su experiencia, además, que puede servir de estímulo aquí a nivel local, yo creo que también a nivel planetario puede servir de ejemplo. Muchísimas gracias, Francisco, por tus comentarios. René y Francisco, si no los molesto, les puedo colgar y así entran otros participantes. No hay problema, okay, José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los saludos a todos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí, bueno, aquí nos dice una. Rosé nos dice que solamente oigue el welcome. A mí me ha pasado alguna vez. Puedo oír, oigo el welcome más lo que la gente dice. Ok, me parece que nos colgó. Deja, también tenía aquí a Rafael Silva, deja ver si lo puede entrar también él, y también personas que habían dicho. También estoy tratando de hacer lo mismo al mismo tiempo, de añadir contactos en el Skype, y a veces nos cuesta un poquito eso. Soy del grupo de Internet Ning en el aula. ¿Sí? Oh, Internet en el aula, perfecto. Y bueno, sigo. Esto es España. Perfecto, muy bien. ¿Dentro de España, Cataluña? Sí, tenemos un grupo bastante grande en España, ¿verdad? Que participa con nosotros. En Cataluña, sí. Pilar, ¿nos guías un poquito en lo que estoy añadiendo contactos? Sí, ¿cómo quieres que te guíe? ¿Quieres que... Siguiendo la conversación para... Sí, perdona, sí, sí. Vale, sí, sí. A ver, explícanos alguna cosa desde el Montseny. Hola, mira, estoy trabajando en una escuela en Vallgorguina. Sí, conozco el pueblo. Y soy coordinador TIC, pero la dirección de la escuela no está por la labor y voy por libre. Bueno, eso me parece que pasa muchas veces. El otro día en una conversación con un director del Departamento de Educación me dijo que eso no era innovación, ¿eh? Porque, bueno, me parece que nos ha pasado a todos de que la dirección no apoya proyectos, pero parece ser que también desde Educación van a apoyar a las escuelas donde haya un proyecto educativo TIC, pero desde Dirección, o sea, en equipo. Sí, sí, pero es que bueno, si tú presentas un proyecto y la dirección pasa de él, ¿o qué vas a hacer? Ya, pues bueno, esto es bastante personal, la decisión de cada uno. Bueno, a mí me pasó lo mismo, también, no te creas. Es difícil, supongo que es cambiar un poco las mentalidades, y yo creo que con el tiempo tiene que haber el cambio, porque bueno, esto nos aguanta mucho tiempo más así, y los alumnos de hoy en día son del siglo XXI, eso está claro, Una cosa, ¿puedo añadir yo también? Es lo que hemos visto ahorita, que parece que no. Parece que prueba, no. Prueba, a ver si... Sí, inténtalo, quizás sí. Bueno, hacemos aquí la salida. Bien, muchísimas gracias de haber estado aquí en nuestra sesión en vivo. Hoy es domingo 22 de febrero de 2009. Estuvimos transmitiendo a través del canal de Puentes al Mundo en worldbridges.net, y también nos esperamos el próximo domingo a la misma hora, que son 6 de la tarde hora local en España, y es a 5 de la tarde hora global. Y el tema de la próxima semana será el módulo 3. También platicaremos sobre... ¿Tenemos preparado un proyecto de plática, Pilar? Sí, hay una profesora de Argentina que nos quiere hablar de su proyecto, que está relacionado con el medio ambiente y las TIC. En concreto, ya os pasaré la información durante la semana. Ah, que temas muy muy interesantes. Eso también me va a dar una oportunidad de hacer una invitación a todos a un evento que estamos a organizando también nosotros. Muy bien, eso termina nuestra programación de hoy. Muchísimas gracias de haber estado con nosotros. No se vayan a ningún lugar. Denos nuestros sus contactos de Skype para que poder añadirlos a Pilar y yo. Y a Francisco, que está en nuestra llamada ahorita, muchísimas gracias también. Un placer, José. Gracias. Pilar, te damos gracias. Un poquito te damos un poquito de tiempo para que pares el stream. Recuerda de guardar el archivo, también de parar Audacity para que tengas su archivo ahí. Okay, te damos un poquito de tiempo para eso, y mientras me dejan su nombre de usuario en de Skype para añadirlo también en el text chat, por favor. Hasta pronto. Terminamos esta llamada, ¿ok? Vale, corto. Sí, lo cortamos. Gracias. Cambio y fuera. Igualmente.